Sueño con triple 7. Sueño con el día que lo pete. Puede que del cuello te apriete. Arruiné el banquete. Arruiné el banquete. Arruiné el banquete. Arruiné el banquete. Son lo que son, se mueven con jeques. Sueño con triple 7. Sueño con el día que lo pete. Puede que del cuello te apriete. Arruiné el banquete. Arruiné el banquete. Arruiné el banquete. Arruiné el banquete, son lo que son, se mueven con jeques. Bótalo, bótalo, bótalo. Quemo tu banquete porque me colé dentro. No me dieron invitación por el hambre que tengo, por la cara que tengo, por cómo lo mantengo. ¿Quién usa esta gata cuando están comiendo? Si tú quieres que lo bote 4500, si tú quieres que le tire, me lo están pidiendo. Pero se queda coraje que lo siga viviendo. Tu mente nunca se rinde, pero tu cuerpo no rinde. Yo lo pisoteo con mis timbres, pero tu música solo vende por Pinterest. Ahora reconocen el timbre, ding dong, king con algo que le vibre. Porque solo quiero saber si le sirve. Para lo que sea, póntelo y que lo printen. Seguimos haciendo lo que quiero, fabricando ese veneno. Baila como Donatello, tú quieres que te domine y que no pise puto freno. Y cuando yo me la saco todo entera. Ok, Lamborghini, Mercy, Malaga City, también Milwaukee, Brick City, homie, New Jersey. Big Boss, Smackdown, 100 yardas y hago touchdown. Mi gorilas hacen, primitivos hacen, please homie, make money. Fake pizza, tú eres with Tony. Te van a hacer un Lorena Bobby, cobrando pasta por hacer mi hobby. Sueño con triple 7. Sueño con el día que lo pete. Puede que del cuello te apriete. Arruiné el banquete. Arruiné el banquete. Arruiné el banquete. Arruiné el banquete. Son lo que son, se mueven con jeques. Sueño con triple 7. Sueño con el día que lo pete. Puede que del cuello te apriete. Arruiné el banquete. Arruiné el banquete. Arruiné el banquete. Arruiné el banquete. Son lo que son, se mueven con jeques. That's right, son. La máquina de churros no para. Tú sabes ya lo que hay, man. It is what it is. Listen to Phoenix, Executor Voice.